Nicolás, buen día, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Walter, Camila, ¿cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, con frío hoy, una jornada fría, ¿eh? Mirá, yo estoy en Buenos Aires porque vine a la Feria Caminos y Sabores y acá no siento frío todavía. Ahí, me gustó el cantito ese que estabas haciendo. ¿Vos sos bostero? No, ¿cómo vas a decir eso? Por supuesto. Ah, bien, bien. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad para todas las gallinas. Y sigue, ¿no? Y sigue. El regalo de papá. Bueno. Bueno, Nicolás, a ver, estamos cerquita de las vacaciones de invierno. ¿Cómo está Tandil en cuanto a reservas, información? Mira, por lo que estamos viendo, venimos bien. Creo que vamos a tener unas saludables vacaciones y necesarias, saludables y necesarias vacaciones de invierno con una buena afluencia de viajeros. Está habiendo un buen nivel de reservas, al menos en hoteles, y creo que van a ser unas lindas vacaciones de invierno. Cuando mencionás que es un buen, por ahora, que hay varias reservas, que ¿se puede hablar de un porcentaje a esta altura, faltando una semana? No tengo datos con esa precisión. Nosotros, viste, cuando hablamos de porcentaje, tratamos de tenerlos respaldados, porque vienen a hablar en el aire. Claro. Y no tenemos datos, pero sí, por lo que estamos hablando, yo lo que veo en particular en mi caso y lo que hablo con todos los colegas de la asociación, hay una buena movida de reservas, y esperamos que sean unas vacaciones de invierno exitosas. Claro. Hemos tenido para eso la muestra de los últimos dos fines de semana largos, si bien el del Día del Padre fue un fin de semana extra large que fue bueno, teniendo en cuenta que estaba el Día del Padre, que es un día que no tiene movimiento turístico, pero el fin de semana largo de mayo fue muy bueno. Si tenemos esos parámetros, creo que va a ser una buena movida de gente la que vamos a recibir. Ajá, ¿y comparado con el año pasado? A esta altura. El año pasado fueron, creo que yo, por lo que estimo yo, van a ser mejores que el año pasado. Ajá, bien. Y por tu experiencia también te consulto, ¿siempre se tarda? Esta semana que viene es fundamental, ¿ahí empieza a llegar la mayoría de las reservas o consultas? Mira, ya está habiendo consultas y reservas, eso es lo que estamos viendo. Siempre a último momento hay más movida. El comportamiento de la gente cambió un poco a lo que era años anteriores, que reservaba, venía con reservas. Hoy en día hay mucha gente que viene con reservas, pero hay mucha gente que también toma la decisión sobre final de en el viaje. Tiene la posibilidad de revisar apps y esas cosas. Las vacaciones de invierno, por lo general, es gente que viene con familia, con lo cual tiene que ser un poco más previsor. No es como una pareja sola que sale y, bueno, se arreglan o cambian de destino. Entonces tiene esa particularidad. Pero hay un mix en el cual la gente, últimamente, el comportamiento de reserva es como a último momento también cambia la decisión, o también depende mucho del clima. A veces, hoy en día, podés revisar cómo está el clima, cambiar. Entonces, es como que va cambiando el comportamiento. Es lo que estamos notando hace unos años. Y las reservas que hay hasta el momento, creo que ya se perdió aquello cuando nosotros, por ejemplo, éramos chicos, y papá y mamá decían, bueno, nos vamos los 15 días a Mar del Plata. No, ya no existe, ¿no? No existe más. No, ni en verano. Pero creo que la modalidad del viajero, a no ser el viajero que se va al exterior, no existe más eso. Hoy en día la modalidad son las escapadas cortas y muchas durante el año, que eso a nosotros también nos beneficia muchísimo, Tandil, porque Tandil es un destino de escapadas cortas. Y el tema de gente que venga a quedarse todas unas vacaciones o una quincena o hasta una semana ya es poco. Ajá. ¿Y qué se da, en este caso, teniendo en cuenta que no es un fin de semana largo, sino que son vacaciones? ¿De cuánto promedio son las reservas? ¿3, 4 días? Sí, lo que vemos es de 3, 4 días, 4 días más. Por ahí los fines de semana largo desde 2, 3 días, ahora lo que yo estoy viendo es de 4 días. Nicolás, Gabriela te saluda, qué gusto, buen día. Gabriela, te rebauticé. Nada, no importa, Camila es nuestra productora, obviamente, y ningún problema. Bueno, primero una envidia tremenda que tengo personalmente, y Walter también, de no estar ahí con vos en estos días, claro. Que realmente en un ratito justamente vamos a hablar de ese tema aquí en el programa. Sí, porque tenemos planeado hablar con Lucio que nos cuente un poquito todo lo que está pasando. Pero mi pregunta va, ¿tenés idea con el tema del previaje 4? Me parece que los datos que tenemos nosotros era que se podía seguir utilizando un poco más, sobre todo al que le quedó crédito para esto. ¿Esto se utiliza? Sí, el crédito sí. Lo que estamos esperando, que es lo que hemos escuchado un poco en algún candidato, es que el previaje tiende a ser una política de Estado, lo cual nos parecería muy bueno. Claro, sí, porque la verdad que es una ayuda para aquellos que tal vez no llegan, ¿no? Familias, sobre todo familias más grandes o grupos de amigos, está muy bueno, no sé. Es generar, la verdad que, primero que no se inventó en Argentina, y después es generar un círculo virtuoso en el cual se genera un movimiento importante de la economía y se genera un movimiento importante de la economía, de las economías regionales y de la economía formal, que es el otro dato que a veces no tenemos en cuenta. Claro, claro. Con lo cual me parece que sí se da un círculo virtuoso, porque le sirve a quien lo fomenta y le sirve a quien lo utiliza. Bien, bien. Se sigue manteniendo la línea de que la mayoría, digo, el porcentaje más grande que viene a vacacionar o a tomarse 3, 4, 5 días en la ciudad de Tandil, ¿siguen siendo de Buenos Aires la mayoría? Y sí, siempre. Siempre, realmente sí, es yo te diría que es alrededor del 60-70% de lo que recibimos. Claro. Sí. Así que bien. Buenos Aires es como un hormiguero, lo pateas y salen para todos lados. Sí, tal cual, no tienen colectivo como hoy, peor. No, hoy es un desastre. No, me imagino. ¿Lo pudiste apreciar ya? Sí, o sea, es un caos de autos. No, todavía no, pero por suerte no tengo que tomar transporte público, pero por lo que estaba escuchando sí es un caos. Sí, porque se sumó una línea de tren. Sí, Sarmiento, la avenida que Rivadavia, también, que también no, no. La cortaron los... Sí, había un paro sorpresivo de la línea Sarmiento, pero creo que ya lo levantaron. Bueno, Nicolás, queríamos charlar un poco a ver cómo venía, o sea que el título sería que creen por los datos, unas buenas vacaciones de invierno para el sector. Para la ciudad, en realidad. La ciudad, sí. Nos gusta hacer un poco la diferenciación, porque a veces parece que el sector como algo que está muy encapsulado. Pero realmente cuando hablamos de... Nosotros nos gusta hacer hincapié en la participación del sector en el PBI de la ciudad, que estimamos ronda el 15%, lo cual es un número muy importante. Es muy importante cuando se recibe gente de afuera en la economía de la ciudad todo lo que derrama, porque a veces nosotros lo apreciamos directamente porque somos los primeros receptores, pero el que viene afuera consume en todos los rubros de la ciudad. Claro. Esa gente tiene que comer. Sí, por ejemplo, digo, para entrar... desde comprar un chicle hasta cargar combustible, hasta salamines. Claro, salamines. Claro, si viene con chicos, hay que llevarlos al cine, claro. A algún paseo especial. También tiene mucho de seguro, esto. Seguro. Si se enfada, si le duele la cabeza, va a la farmacia. No. Exactamente. Va al supermercado. Por eso, a veces sí. Me parece que es un sector que beneficia a toda la ciudad. Seguro. Bien, Nicolás, seguramente charlaremos luego de las vacaciones de invierno, ya con datos oficiales, para saber cómo fueron realmente las vacaciones en la ciudad de Tandil. Bueno, que te vaya lindo ahí en Buenos Aires, que la pases bien. Y gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Bueno, y... Igual, nos vemos a la tarde. Estamos volviendo. Bien. Hay que trabajar. Está muy bien. Sí. Yo creo que con 2 o 3 refuerzos de peso para afrontar la Copa Libertadores tenemos... Y ayer agarré el segundo tiempo, te diría... Te cortaste la vena. Menos mal que hubiera Caminos y Sabores. Menos mal. Nicolás, un abrazo y buena mañana. Chao, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Nicolás Funaro, presidente de la Asociación de...